Es que mi vocación es ser actor de profesión. En las películas quiero salir, muy elegante me voy a vestir y las mujeres tendrán que decir así. Sucede es que mi vocación es ser actor de profesión. En las películas quiero chambear y a la muchacha yo quiero besar y a los villanos yo quiero noquear. Así. ¡Toma! Mi papito es un chango más popular que mi hijo. A ver ahora. ¿Qué te falló? La proyección. Lo que sucede es que mi vocación es ser actor de profesión. En las películas quiero bailar, en las películas quiero cantar una canción que pudiera sonar así. Sabiendo que puedo fallar, por si las dudas me voy a entrenar, para poder en los cines gritar así. ¡Cácaro, cácaro! ¡Ay, muéganos, pepitas, papas fritas, cacahuates, hay helados, palomitas! ¡Cácaro, ahí te va en la botella! ¡Ay, muéganos, pepitas, papas fritas, cacahuates, hay helados, palomitas!